Bienvenidos a Radio Estramonio. ¿Qué tal la vais? Bien, tío, bien. Aquí... ¿Preparados para escuchar un poco de ruido? Por primer día, macho. Ya. Entonces, ¿tú qué has traído la vez hoy? ¿En tu debut? ¿En mi debut? Pues en mi debut voy a pasar un poco por encima, introducir un poco por encima los inicios del hardcore punk de los Estates, con tres cafecitos. Será corto, pero intenso, como es el hardcore. La verdad lo podíamos haber hablado. Hombre, si quieres podemos... poner así ya y poner, si vamos a poner 6 canciones o 5, que tampoco va a dar para más, poner todo de hardcore, como quieras, ¿no? La verdad es que pueden llegar a ser, sobre las 3 canciones, sí, pues, no llegan a 3 minutos, sí, o sea, sí, si las sumas. Me parece bien, pues ya está, pues además. Porque yo había traído 3 canciones sueltas que iban a ser un poco caótico. Quizás es más fácil... hacerlo más o menos de una línea, porque es más para no liarnos entre nosotros y para tener una congruencia en el programa. Pues mira, está bien pensada la idea. Pues nada, pues mira, perfecto. Y tenemos material donde sacar canciones. Sí, sí, sí. Pues nada, o sea que hoy al final nos dedicamos hardcore americano. Los inicios del hardcore americano. Principios de los 80. Sí, principios de los 80. Finales, sí, como muchos finales de... Es que no me acuerdo de la EP, pero vamos. El primer EP de Black Flag, por ejemplo, yo creo que es el año 78. Sí, o sea, no, creo que sí, 78-79, sí, por ahí. Nerd Breakdown, pues. El primer, sí, yo creo que es 78. Sí, sí, sí, es de Nerd Breakdown. Aunque luego todo sea de... Y luego, claro, la cosa es, cuando hablemos eso de Middle Class, que se supone que en su EP son los primeros, según dice la historia, son los primeros en... Que en un grupo, yo no sé, en Middle Class es donde tocó el... Son como 3 hermanos y uno más. O sea, ¿y no es el de los Red Hot, no tocó el bajista? En Middle Class, no. ¿No? Era en otro grupo, no. Pero en un grupo de esos, a mí es que me suena... Sí, no, obviamente... De haberle visto a él, y yo pensaba que era Middle de Class. De la tralla de grupos que hay en California, el bajista sí que se sabe que tocó, no me acuerdo ahora mismo el nombre. Pero eso me sonaba, la verdad... Bueno, lo que sea... La planta, conocida también con el nombre de la semilla del diablo, provocó la muerte de 2 jóvenes hace una semana en Madrid. Bueno, pues ¿con qué empezamos? Pues yo creo que empezamos con Middle Class. Y el Out of Vogue, que ya, como decía, es el primer... Out of Vogue. El Out of Vogue, sí. Of Vogue. Se supone que es la primera vez donde se escucha, pues eso, sin principio, sin final, sin puentes, una canción que es directa, como era el hardcore, muy directo, muy corto y poco más. O sea, digo lo que tengo que decir, 30 segundos, un minuto y ya estoy. Y ventilado. Y ya lo tengo. Pues venga, vamos con ello. Bueno, estos tíos yo creo no tienen nada más, ¿no? Creo que no sé si hicieron mucho más, ya te digo, deben ser como 3 familiares que tienen todos el mismo apellido y... Tres hermanos ahí de... Wow, sí, de... California. De la California... Muy molones. Sí, pues como toda esta gente. Pero eso, que yo me suena a ver la portada, además, que es como súper extraña, ¿no? Están, sí, como en los sub, bueno, lo que llaman ellos los suburbs, que son las casas estas todas iguales, Todo con es una. su Sí, con los chalecitos sí, y los tal. chalecitos con su jardín, vamos, es lo que quería decir. Pero que es muy poco punky la portada, es como muy minimalista, ¿no? No. O sea, además en blanco y negro, una cosa así, si no Sí, recuerdo está, yo es mal, es blanco y como blanco negro. y negro y Hay como alguien en la acera, es como una especie unas casas de y tal. acera de eso, de con las casas estas de los Oye, suburbios. todo esto, tú, no tiene mucho que ver, pero me estoy leyendo ahora un libro, tío, que se llama El diablo a todas horas, una cosa así, que va de white trash total, tú. Tengo que ganar. Es en Ohio, tío. Yo es un poco el mundo ese de Me llamo él. Pero. O sea, la visión chunga. O sea, si Sí, Me la llamo América él. profunda que se dice. Pero eso, que Me llamo él es como una visión todo Más alegre, ¿no? muy De ese blanco bonito. paleto, ¿no? Pero hostia, tú aquí, macho, súper turbio a la gente. Uf. Son como varias historias. Una de una pareja, un pibe y una piba, que van en un coche asesinando a gente. Luego, por otro lado, hay un niño huérfano que vive con la abuela, que es lo único que hace es beber whisky y tener peleas en el instituto. Y luego otra historia de un policía ahí corrupto, ¿no? En el pueblo este de mierda en el que viven, tú. Y brutal. Tal como lo narras, tiene buena pinta, la verdad. Pero tiene momentos. O sea, la gente es gente súper baja. De esto tiene pensamientos que no se salva a nadie. O sea, que el que parece que es Están todos bueno. rotos, es que se dice, vamos. Sí, el que parece que es bueno en realidad es que no tiene los huevos para hacer putadas, pero en el fondo lo piensa, ¿no? Y quiere también putear a todos, pero. Sí, tú. Súper turbio. O sea, nada. Pero bueno. ¿Qué pasamos aquí ahora? Ah, De pues California a hombre. Washington. A Washington, vamos A intercalando. empezar. Sí, ¿no? Hombre, poner Vale. un poco a los. Yo creo que empieza, ¿no? Todo el hardcore punk. A ver, sale de California, luego la escena de Pero los que le Washington. dan, yo creo. Sobre todo la costa este, sí, Toman conciencia, digamos, ¿no? la costa este, el núcleo de donde sale el germen es Washington. Con lo que será Minor Threat y Bad Brains. Y ese señor calvo, ese. Ese Ian McKay, ese ídolo, y nada, pues antes de Minor Threat estaban los Teen Idols con su EP famoso con los brazos Las cruzados en forma manos. de X y con las manos con las dos X pintadas, Sí. que luego, bueno, será Nuestros queridos amigos, los Strikers. los Strikers, los Straight Edge. Y pues yo eso, lo que te iba a decir antes. A los Teen Idols los tengo en un CD super piratón, tío, que pillé en el Rastro. Me lo vendió el Rulo, además, yo creo. Que es un disco que debe de estar en Discord, debe ser de Discord Sí, ahora. ese disco. Que son cuatro maquetas y que ahora es la maqueta de los Teen Idols, de State of State Alert. of Alert, que es el de Henry Rollins, ¿no? Y Hemos Youth dicho. Brigade puede ser también. O Youth. O Government. Government Government. Issue Government Issue, sí. y otro más, son cuatro. Y que sí, el otro creo que era Youth algo. No me Youth acuerdo. algo, Sí. no lo sé. Pero sí, tú. Sí, que Y. lo recopiló todo Discord de los primeros años. Hay otro de. Creo que hay otro incluso. Está el primer EP de Minor Threat, puede ser. En Puede ese. ser, no, porque luego los EPs de Minor Threat están, los han sacado siempre los dos EPs esos del año 81, que son el Minor Threat, el de la portada del tío tumbado. Y el otro se llama In My Eyes, que son las canciones, porque luego yo creo el Salad Days y todo es un poco pestiño. Pero los dos primeros EPs esos los han sacado siempre en un disco único con todas las canciones. Entonces yo creo que en este que decimos no Sí, luego lleva Minor Threat Minor Threat. sacaron la discografía completa. Que la discografía completa de Minor Threat dura 45 minutos. Sí, una cosa así. Maravilloso. Pero bueno. Pues venga, a ver, que nos enredamos. Teen Idols. Teen Idols, pues que tengo. Get Up and Go, creo que se llama. ¿Qué No sé qué. tamaño? Get Up and Pues Go, venga, sí. año 80, Sí, 79, cerca. Ya, yo creo que 80. año 80-81, como mucho. Pero sí, ¿no? Una cosa así. Sí. Nada, niños rabiosos en Washington. Niños con muchas ganas de gritar y con mucho odio dentro. Go! Gotta go! Let's say 4, 5, 6, 7, 8! Se nota mogollones ya la voz de Ian McKay, ¿no? Lo que luego se oirá en mi narrativa, la verdad es que se le reconoce súper fácil, ¿no? No había yo nunca... No lo había pensado, pero sí, sí, al oír esto, yo es prácticamente Minor Threat, ¿eh? Sí. Y bueno, como has comentado hace nada, que las condiciones de... o el sonido en el que se escuchan las canciones, pues se nota en las condiciones en las que grababan. Sí, todo no, el material. Esta gente yo creo que grababa eso, ¿no? Sin arreglos, en un día, todos a la vez. Sí, en un casete, probablemente. Y a tomar por culo. Y a tirar para adelante, sí. Esto es que yo creo esto de Teen Idols... Hicieron esto, o sea, tienen este EP, claro, y ya, luego no, ya yo, pasa, yo, se convierte yo, en Minor Threat. Yo creo que esto debe ser maqueta, directamente. No creo ni que esto saliera como... Yo creo que intentaron sacar algún... Puede que sí, que el primer disco, que es en el famoso documental de American Hardcore, sí, la estrella del punk de tal, del 81 al 86 o algo así, creo que es. Y ahí creo que Ian McKay habla de eso, de que encargan 17, creo que era para el de Teen Idols, que encargan de como, ¿puede ser que sea de Teen Idols? Yo qué sé, 100 empapelados de estos y empiezan a cortarlos con tijeras y a pegarlos, sí, ellos mismos. Las cartulinas lo hacen ellos mismos, ¿no? Desmontan un disco que tienen, sí, la... aprenden cómo se montaba, sí, la cartulina, lo que es el cartón. El cartón, ¿no?, del vinilo lo desmontan de un disco que tienen y entonces y... se ponen a recortar y a pegar igual. Igual, sí. Y que sacan así todos los discos. O más que no recuerdo eso, si es Teen Idols o es ya Minor Threat. Pero sí, sí, sí. Y bueno, Teen Idols, que un poco su inspiración fueron Bad Brains, ¿no? Sí, sí, tenían... Tenían colegueo con Bad Brains y eso. Punkis negros, tío. Sí, tío, no hay muchos, tío. No tienen muy mucha... Muy negros, tú. Sí, sí, rastas, tío. ¿Has visto tú el documental? El de... El sí. Afropunk, puede ser. Sí, sí, sí, me le eché un ojo. ¿Qué tal está? A ver, hay documentales... Yo no lo he visto. ...que tienen más chichilla. Esto, pues, lo que sí que te da acceso el documental es a... A eso, a grupos, lo que llaman el afropunk, el grupos de personas de negros haciendo punk, básicamente, ¿no? En Toulouse, cuando estuvimos allí, yo en el fondo, tú, que fuimos a ver a Nofex, tenían unos teloneros, yo creo que eran franceses, y tenían un cantante que era negro, tío. Tenían ahí a un bajista, ahora un bajista que era un tal cuadrado, tú, era un tío enorme, y luego el cantante era negro. Me compré yo el CD, se llamaba Pura Beat, yo creo, el grupo. Y una canción era el negro diciendo que por qué los... O sea, que por qué que los negros también pueden beber, no solo son unos fumetas, que también pueden beber y emborracharse. Que debe ser, no sé, me imagino que hay en la cultura o no, en la mentalidad americana debe estar... Yo lo he leído en algún libro además. El prejuicio, ¿no? El prejuicio, los negros fuman y los blancos beben, ¿no? Pero eso, la canción era esta de yo también puedo ser un borracho y tal. O sea, pero eso, yo aparte de eso no he visto ningún grupo, tío... Es que es complicado. O sea, pum. Sí, es que, a ver, y bueno, y luego Bad Brains, Bad Brains hace hardcore punk. Son infumables. Tiene no. De esos grupos que se van acercando al metal y que luego, porque luego en el hardcore se verá la influencia de, sí, de sí, el, sí. Lo que es lo que llaman thrash metal, ¿no? Que es como que es el propio género del metal, bebe mucho del punk y es como... Círculo vicioso, sí, no, ahí. Bad Brains, yo desde luego el último disco que me pasaste del año pasado. De este ¿tiene año? Alguna canción? Uf, para mí era interesante. Y bueno, luego tienen la parte, los Bad Brains tienen la parte en la que cuando se ponen a hacer eso. Sí, música. Sí, así, ¿no? Música rasta, Fari. O sea, no. Sí, sí, música jamaicana. Que sí que tienen alguna canción así que mola. Es muy eso de. Lo que pasa es que obviamente el cambio es muy brusco porque. Bad Brains. Tocan a toda hostia. Sí, yo canto, es un tarado cuando ves los vídeos, el HR, ese tío es como un mono, tío, no para, o sea, volteretas en el escenario, no mortales y polladas de estas, pero todo el rato, tú. Sí, no, es un tío con mucha energía. Está cuadrado, además, ¿eh? Cuando le ves sin camiseta, tú, sale ahí cantando, está cuadrado. No cuadrado, o sea, cuadrado en plan fibroso. No, gusto lado de sí, pero... supongo que serán esos tipos mozos, ahora ya no creo que esté. No, ahora no. Ahora irá eso con... Las rastas bien largas y... Sí, no, me parece un rey de estos, tío, de Etiopía, una hora. Si yo lo he visto en el documental este del American Hardcore, con una americana blanca, tú. Sí. Con unas rastas, tío, y sentado en un prado, tío, ahí. Uf, hablando de lo del positive mental. Sí, la actitud positiva, uf, así, mental. Que te ayuda, sí, te ayuda. Parece eso un... ¿Cómo se llama? Un gurú, tío, una cosa de estas. Pero bueno. Bueno, y mira, actitud vamos a poner, ¿no? Pues sí, ya que estamos... Poner... Actitud, disco, ¿no? De... El primer disco largo. Sí, del primer largo. ¿Que se llama Bad Brains? Sí, es, sí. Y con una portada, la portada famosísima, la portada guapísima. Que es un rayo en el Capitolio. Un rayo leyendo en el Capitolio. Sí. El otro día vi a un pibe en el curro que llevaba la camiseta esa, tú. Estuve a punto de ir a decirle algo, pero me dio. Y otro también con la camiseta de Petrovic de Croacia. Ojo. Que me quedé loco, tú. Pero bueno. Bueno, vamos a poner esto, ¿no? Bad Brains a ti, tío. Nos enrollamos. Esquizofrénicos, tú, anfetamínicos, sí. Perdidos. Con mucha energía siempre. Además tocaban, yo creo que eran de los tipos del hardcore punk más habilidosos a la hora de hacer. Sí, que más es complicado de apreciar, ¿no? Pero. Porque dices, joder, esto es mucho ruido y tal, pero. Que tocaban mal porque querían, ¿no? Digamos. O sea... Bueno, pero es que incluso dentro de tocar mal. Estaban las cosas pensadas y tocaban a toda hostia. Eran de los más rápidos tocando. Pero bueno, no es lo típico de otros grupos que dicen eso, que son tres coleguitas que se juntan... Saben tocar tres acordes, los tocan muy fuertes y muy rápidos. No, estos sabían lo que hacían. Por eso, yo no sé la verdad cómo acabaron, tío, ¿no? Haciendo esto. Porque tampoco en esos momentos era lo más conocido del mundo. Pero no, debió ser eso, vieron... Quiero decir, eran chavales en ese momento también, o sea, un poquito más mayores que los de Teen Idols y, bueno, Minor Threat. Estos eran tíos, yo creo que tenían la veintena cumplidos, ¿no? Cuando hablamos de Teen Idols, Minor Threat, hace 17 años o menos, ¿no? Lo que probablemente eso vieron en la escena, en el movimiento, pues eso, mucha energía, mucha tal, y se vieron de ver identificados. Sí, ¿no? Y de hecho, y de eso, Ian McCain dice que les ayudaron mucho, ¿no? Sí, les... O sea, que fue inspiración musical y personal, un poco, ¿no? Sí, les enseñaron como una dirección para ir, para eso, para ser músicos y tal. Pero sí. Y a ver, ¿en qué seguimos? ¿Qué más? Pues... Metemos. Vamos de vuelta... Volvemos a la costa oeste. A la costa este antes de Henry Rubin. A la cálida California. Al solcito. A la cálida California. Pues Black Flag, por supuesto. Black Flag. Hay que hablar de Black Flag. Black Flag probablemente sea el grupo del hardcore punk, de la génesis del hardcore punk, del grupo que salió al principio, que más fama tiene, yo creo. Yo creo que pasa un poco, ¿no? Si en el punk primero, digamos, hay que elegir entre, o sea, tienes Sex Pistols o los Ramones, pues quizá en este mundo del hardcore, ¿no? Tendrías Minor Threat o Black Flag, ¿no? Sí, puede ser. Se parecen mucho más de lo que se pueden parecer, ¿no? Los Sex Pistols o los Ramones. Y los Ramones. Entonces, a lo mejor no hay tanto odio ahí entre unos fans de unos y de otros, pero... A ver, a mí Black Flag me gusta solo el principio, ¿eh? Con Keith Morris. Bueno, es que... No, incluso con Henry Rollins. El cantante. Pero a partir del año... ¿No? Tuvieron un problema con la discográfica, no sé qué historias, y se pasan 3 años. A ver, es que llega un momento... Tocar, al final, pues eso, Henry Rollins pues empieza a cantar poesía, mientras... Bueno, empieza más que cantar, empieza a... Se le va un poco. Sí, empieza con la poesía, luego empiezan con los riffs... largos y duros, empiezan a sonar un poco como Black Black Sabbath. Son un poco Black, es la comparación que sí, ¿no? Black la verdad, Sabbath. Black Sabbath no lo escucho en mi vida, pero. Y nada, se van paseando eso con canciones de 7 minutos. Que canciones en las que hablan, además. Sí, sí, se pone a hablar, se pone a hablar. El Split It Is, ¿no? ¿Cómo se llama? Split This. Sleep It In. Es un coñazo de canción, ¿no? Estoy hablando, tío. Bueno, básicamente, sí, es. Estoy diciendo eso, que la quiere meter. La quiere meter donde sí, si le mira. Quiere meterla en caliente y punto. Y ya está. Muy arty, ¿no? Muy experimental. No sé. Yo luego, la verdad, Henry Rollins, ahora que tiene un grupo el solo, o tú o tal, a mí sí que me mola. Sí, el grupo de Henry Rollins, sí. Pero que la parte eso del final de Black Flag, resulta que cuando pasó por Seattle dejó huellita y luego sí, ya sabemos qué pasó por Seattle. Sí, no, es evidente, eso la verdad es verdad. Todo el post-hardcore, ¿no? Quizá ya Black Flag a partir del año 83 hace lo que llaman post-hardcore, ¿no? Como Sonic Youth y Husker Du. Sí, bueno, es que Husker Du sí que eran hardcore y luego hacen cosas. Es que Sonic Youth yo creo que tiene influencias de muchos lados. Pero que son los grupos que inspiran a todo, ¿no? Ah, sí, lo que es el grunge, ¿no? Y tal, sí. Sí, sí, la mercantilización total del punk, ya. Sí, bueno, lo que decían eso de que cuando llegó el éxito de Nirvana es cuando se rompe el punk. Sí, ¿no? Sí, algo ahí. Sí, que sí. Bueno, es lo que cuando llegó el guapo, vendía, podía ser portada de revistas ya. Entonces, bueno, ¿qué escuchamos? El Black Flag. Pues de Keith, con la etapa de Keith Morris, que es el principio, antes de que le echasen. Drogadicto. Gimme, gimme, gimme. Gimme, gimme, gimme, I need some more. Gimme, gimme, gimme. Need some more. Gimme, gimme, gimme. Don't ask before. Feel like a loaded gun, I'm waiting to go up. I got nothing to do but shoot my mouth up. Gimme, gimme, gimme. Gimme some more. Gimme, gimme, gimme. Don't ask what for. You know the world's got problems. I've got problems of my own. They ain't the kind that get me solved. Gimme, gimme, I need some more. Gimme, gimme, gimme. Don't ask what for. I don't wait for. Sitting here like a loaded gun, I'm waiting to go off. I got nothing to do but shoot my mouth off. So gimme, gimme, gimme. Gimme some more. No olvidéis quién tiene la sartén por el mango. Si yo tuviera la sartén por el mango, cogería a todos los policías, directores, jefazos, oficiales del ejército y miembros del parlamento. Los pondría contra la pared y les daría una paliza. Eso es lo que les gustaría hacernos a nosotros. Esto es Radio Estramonio. Y aprovechando que la habéis ido al baño, pues voy a contar yo aquí rápido y pongo un tema rápido, porque estamos aquí enrollándonos y contando unos coñazos que no veas tú. O sea que nada, pues después de escuchar a Circle, a Black Flag, a estos primeros Black Flag, vamos a escuchar ahora el grupo que tenía Henry Rollins en Washington antes de que pasara a ser el cantante de los propios Black Flag. El grupo se llamaba State of Alert y esta canción que vamos a escuchar se llama Riot. Are you crazy, Wendell? What? You're a blade, rápido y guarro, ¿eh? Sí. Hostia, tío. Nada, esto que han sido 30 segundos, ¿no? De canción, tú. Sí, pero... Se lo han ventilado, yo me lo guiso y me lo como. Solía pasar mucho, que siempre había 3 o 4 canciones en los EP. Bueno, los EP, 3 o 4 canciones era el EP, pero sí que tenía, por ejemplo, eso. Mucho en eso, en EPs de 5 minutos. Y tenías tus 4 o 5 canciones. Sí, sí, y ahí lo ventilaban todo. La verdad es que da gusto, macho. Ellos lo dicen, yo creo, en algún, eso, en algún documental o en algún tal también lo comentan, ¿no? De que... ¿No? O sea... Quiero decir tiene... esto, tengo, y te lo voy a decir en 30 segundos. En principio, ¿no? Sin una entrada y sin un final. Claro, no... Aporreo la guitarra, aporreo la batería, berreo... Le meto mucha energía y... Y ahí queda. Y ahí lo tienes. Ahora, hay gente, tío, que lo odia, el hardcore. Sí, bueno, se puede entender quizás que es complicado de escuchar, si... Pero si aprecias toda la actitud y toda la energía que le meten y... Yo creo que es lo más encomiable, ¿no? Un poco de esta gente, que sí. Gente... Y bueno, y todo lo que todo lo que lleva el hardcore punk en su espalda, que es lo de hazlo tú mismo. Lo de ir por su cuenta sin montar su propia discográfica si era necesario, como en el caso de Discord. Sí, bueno, de hecho eso, tanto aquí Discord, ¿no? con Minor Threat. Con Minor Threat. Y Black Flag tenía también su propio sello. Sí, SST, creo que sí, SST. Y eso era gente que se lo montaba a sí mismo, tenían que dormir en casa de algún colega o en casa del chaval donde iban a tocar en el patio de atrás. Y eso me parece algo bastante encomiable, sí. Sí, sí. ¿Y qué más? ¿Dónde seguimos? Pues... Oye, ¿sabes tú? Ahora se me ha olvidado deciroslo antes, tú. En el metro, tío, cuando venía, un menda de estos que está tocando la guitarra y que tiene un fondo. Pues he pasado primero y estaba tocándose el lo de Neymar y Cristiano Ronaldo, la canción esta brasileña. Sí, del... Eu Si Te Pego. Eu Si Te Pego. Y luego ha terminado y ha empezado a tocar una de los Who, yo creo la del el Who Are You, o una de las de CSI, no sé cómo se llama la Who Are You. Y ojo, cómo está el patio, macho, cómo hay que variar aquí para ganarse la vida, tío, de una cosa a otra. Una combinación ahí ecléctica donde las haya, tú. Pero bueno, yo qué sé, hay que haber de todo. Yo creo que ya terminamos con el siguiente tema. Vale, ¿que con qué con qué acabamos? Eso es una duda. Volvemos a la costa oeste, bueno, en este caso a California, nos asentamos en la costa este. A mí me gusta mucho Seven Seconds. Que no son ni de la costa este ni de la costa oeste, que están de Reno, Nevada. De Nevada, de al lado de Las Vegas. Sí, sí, sí. Pero la verdad que me mola. El primer disco, sobre todo, y luego tienen otro, el de If You Rock Together, ese. Sí, if we can walk together, we can rock together, o algo así. Esa canción está guapa. Sí, pero son un grupo eso que me da la sensación de. Dentro de hardcore. Son muy... Y dentro de los Straight Edge, son muy melódicos, son muy melódicos. Y de hecho tienen una versión de... Del 99 Los Balloons. También esa canción es alemana, ¿no? Sí, es alemana. Luz Balloons o algo así, Luz en alemán. No, rojo en alemán es... No, de puta idea, la verdad. Sí, pero me sonaba que era algo de eso. Sí, debía ser canción de niños en alemana, ¿no? Está guapa. Sí. Pues los Estrellas de Nevada fueron los que mataron a un pibe, tío, ahí en Nevada. Y prohibieron... están prohibidos los Estrellas. Lo del movimiento Estrellas. En Nevada por yo sé, ser banda terrorista o una puñeta de esas. Sí, los pibes marcaban, o sea, que lo que hacían normalmente era que iban a parkings donde había gente bebiendo y les daban palizas y les marcaban la X en la cara, ¿no? Con el vidrio roto de la botella o tal. Pero en algún momento se les debió ir de las manos. De las manos, sí, sí. Y debieron matar a un menda por ahí. Sí. Es que la parte militante del Straight Edge es... Son gente muy chunga, tío. Es peleaguda, es peleaguda. Son unos monstruitos de gimnasio, tío. Sí. El Boston Beatdown... cuando llegó el Straight Edge a Boston y lo hicieron ahí militante, pegando a los camellos... Eso era maravilloso. Esos tíos eran unos cazurracos de la hostia. Eso era una burrada. Que vieron una opción ahí para darse de hostias y dijeron, esto... Pero además a lo bestia, que te pillaban con una birra y te abrían 5 la cabeza. Sí, pero son un poco como los skinheads estos, ¿no? Ahora, orangutanescos, ¿no? De, tío, soy... ¿Te miran mal? Eres Apolo, eres apolítico, tío. Y ala. No, y sí, y puñetazo. También es posible que el skinhead... cuando se ha puesto de speed, no ayude a tomar decisiones. Se va a ser muy coherente, ¿no? Estos es que no, ni siquiera estaban... No, es que eso es... Esto, o sea, a plena conciencia. Los cazurros, tío, que pues, si hace 200 años linchaban negros, pues ahí en este momento les debo pegar a palear vagabundos que estuvieran ahí con su brick de vino, ¿no? Tranquilamente, o a dos chavales que se estuviesen ahí. Hubiesen conseguido entrar en un supermercado. Con los chavalillos, sí, recién comprados la cerveza o recién sacados. Tengo marihuana. Pum, hostia. Eran unas malas bestias que no me das tú. No, eran... siempre... los estrellas siempre han sido... O en la época esta eran gente que... En el pit... Era gente que... Era gente que quería, sí, que querían saber... Mira, yo soy Stredech... Te voy a enseñar cómo se hace... Sí, sí... Mira que lo del Stredech... Está siendo algo pacífico, ¿no? En un principio... O sí. De buen rollo, ¿no? Era un poco weird... O sea, que ellos... En plan contracultura de... Mira, la gente espera que me ponga hasta el culo... La gente espera que haga tal... Pues yo cojo y digo... Ah, voy a hacer... Lo que ellos bebían, o sea, ellos decían, a ver, nosotros bebíamos alguna birra, ¿no? Minor Threat es el que empezó a traer, ¿no? Minor Threat, sí, Minor Threat con su canción, Stredech es el que hace... Pero que luego ellos han reconocido, ¿no? Y nosotros bebíamos y alcohol y eso, lo que pasa es que, digamos, no sé. Que veníamos de ver, ¿no? Pues a gente como Sid Vicious o Johnny Thunders... Sí, bueno, sí, lo que querían era eso, romper... Eran chavales, eran también... Es que eran chavales que no entendían el rollo nihilista, ¿no? Del punk. Claro. Y aparte, bueno, de alguna manera se sentían orgullosos, ¿no? Cuando se marcaban las X y entraban en los sitios para que... En parte, esto es para que fuese para todas las edades, ¿no? Y sí, era en plan, era todas las edades, yo me marco una X y el show, o sea, el sí, este, bueno, era un poco para concierto. Que en los clubs, para que pudieran entrar menores, sí, pues se les y para que, una y para X que, en la mano para que no se que les el concierto lo pudiesen ver todo el mundo. Entonces se clavaban lo de las X, ¿no? Sí, a mí sí, no me sí. Des de beber. Y al final de ahí pues sacaron eso del orgullo de no, tengo la X, me des de beber, estoy contento y orgulloso. Sí, no, es que luego como todo, ¿no? Se radicaliza, macho. Sí. Y era para no beber y por... ¿No? O sea, digamos, era un intento integrista, de... ¿no? De integristas, ¿no? De sí, aparecen eso, los fundamentalistas estos, tío. Que eran unos macarras, tío. De nuevo y tal, pero bueno. Bueno, pues nos despedimos ya, ¿no? Sí, con... Seven Seconds. Seven Seconds. Y... ¿Qué podemos poner? A mí me gusta I Hate Sports, no sé si la tienes también. Sí, está divertida. Pues ponemos I Hate Sports. Muy bien. De los Seven Seconds, para irnos. Creo que es de su primer disco, se llama Final. Sí, yo creo que es el primer disco. Record, Hardcore, algo así se llama el disco. Alt Record, creo. Sí, puede ser, más en sí. No sé si hasta la semana que viene va hasta cuándo, porque esto en principio no tiene periodo de audición. Hasta que nos volvamos a juntar. Pues nada, ¿no? Bueno, pues nada. Seven Seconds. 7 seconds. I hate sports. I hate fucking football games! Baseball is so fucking lame! TV sports, they all suck shit! Yeah, I work out the whip! My name is sports! I hate sports! My name is sports! I hate sports! I hate watching baseball games! Fucking is so fucking lame! All the end of the late yeah, even with his fucking tape! Así que debieron alucinar hasta morir.